Buenos días, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigida por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Alcatraz en la 90.9 y por la web a través de www.radioalcatrazfm.com. También puedes seguirnos a través de Twitter en @sol_ingeniería para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. La Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, que está desarrollando la primera maestría de ingeniería sismo resistente del país, ha tenido a bien traer a impartir para el curso de dinámica de suelos dentro de este programa el doctor Luis Suárez, directamente de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Y nosotros hemos aprovechado la oportunidad de que esté en el país para invitarle a conversar con ustedes a través de este su programa Dominicana en Construcción. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo en Santiago. Esta es la tercera vez que vengo y siempre me tratan muy bien. Así que pues es un placer estar compartiendo hoy con ustedes y con su audiencia. Bueno, es un privilegio para nosotros tenerle por aquí. Mire, profesor, usted mencionó allá en el salón de clases en la Ucamaima, que una frase que se le atribuye a Albert Einstein, dice: las cosas se pueden explicar de una forma lo más simple posible, pero no más. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo por en este programa compartir todos esos conceptos muy densos que usted conoce, que usted maneja, de una forma tal que nuestros oyentes puedan comprender y puedan entusiasmarse por estos temas tan importantes, ¿verdad? En países como este, de alto riesgo sísmico. Mire, quería comentarle, en República Dominicana, para muchos ingenieros, lo único que importa, la única información relevante del suelo es lo que conocemos como su capacidad portante, que se expresa en términos de kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros hablamos, en el caso de los suelos de Santiago, son suelos blandos, generalmente buenos para la agricultura, malos para la construcción. Suelo posiblemente de un kilogramo por centímetro cuadrado, medio kilogramo por centímetro cuadrado, un kilogramo y medio por centímetro cuadrado. Pero los ingenieros solamente hablan de esa capacidad del suelo, no hablan de ningún otro indicador del suelo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, obviamente la capacidad portante es sumamente importante, es uno de los principales parámetros que se necesita conocer. Pero esa capacidad portante es útil para tener en cuenta lo que se llaman las cargas muertas y las cargas vivas, ¿verdad? O sea, el peso de la estructura y de todos los componentes que van a estar dentro de la estructura, ya sean personas o muebles, etcétera. Lamentablemente, en zonas propensas a terremotos, como es el caso de Santiago y de prácticamente toda la República Dominicana, hay otras propiedades de los suelos que es necesario conocer, porque lo que ocurre es que los suelos blandos tienden a amplificar el terremoto. Por ejemplo, a lo mejor muchos en la audiencia recuerdan el famoso terremoto de México del año 1985, donde hubo más de 5.000 muertos, no se sabe exactamente la cantidad, pero fue un desastre de grandes proporciones. El principal problema en Ciudad de México fue que un terremoto de intensidad relativamente moderada, no muy grande, fue amplificado enormemente porque la Ciudad de México, o parte de ella, está construida sobre un lago disecado. Entonces eso es califica como un suelo blando, y justamente cuando hubo el sismo del año 1985, las aceleraciones en la superficie superaron por lejos aquellas que los códigos prescribían para ser usadas para el diseño sísmico. Lo mismo puede ocurrir acá en Santiago, y este fenómeno se da prácticamente casi en todos los sismos. Siempre hay ejemplos de amplificación de las ondas sísmicas. Una vez en una visita a Cali, con unos ingenieros me llevaron a pasear por la ciudad y me mostraban de edificios que habían sido dañados por un sismo, y un poco más allá, los edificios estaban normales, como si nada hubiera pasado. Y el terremoto, pues, el mismo. Lo que pasó fue que, de nuevo, los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y para eso, pues, los parámetros normales que uno mide en el suelo, en el laboratorio, que nos enseñan en los cursos de mecánica de suelo en las universidades, no son suficientes. Pues la otra clasificación es un poquito más complicada de hacerla, y se basa básicamente en la velocidad como las ondas suben desde la roca profunda hasta la superficie. Cuando usted se refiere que el sismo es amplificado dependiendo del terreno, sí, quiere decir que el sismo se siente más fuerte en la superficie que lo que debería sentirse si el terreno no fuera blando. Exactamente. Digamos que nosotros tenemos una ciudad que está en un valle. Entonces tengo una casa en las laderas de una montaña, de una colina no muy empinada. Y luego, pues, hay construcciones que están en la cuenca del valle, que están sobre, pues, suelos que podemos clasificarlos como blandos, aunque habría que aclarar qué significa exactamente blando. Pues la casa, la construcción que está en la ladera de la colina, que suponemos que está sobre una roca o un suelo muy rígido, va a sentir menos la aceleración, el movimiento del suelo va a ser menor, de menor intensidad, que aquella que está, digamos, dentro del valle. Ingeniero, digamos, existe una relación unívoca, si cabe el término, entre la capacidad portante del terreno y la forma en que amplifica la onda de los sismos. Es decir, si conocemos la capacidad portante del terreno, sabemos ya con eso qué tanto va a ser amplificado un sismo, o necesitamos saber otras cosas. Bueno, hay relaciones empíricas muy aproximadas entre la capacidad portante y este otro parámetro que mencionaba, que es la velocidad con que las ondas se propagan y suben por el suelo. El problema es que esas relaciones son empíricas y tienen mucha, mucha dispersión. O sea que desde un punto de vista práctico, no es aconsejable usarlas. Si no tenemos otra información, pues tendremos que usarla, pero en general no es aconsejable, porque por la gran dispersión que hay. Hay mucha incertidumbre en esa relación. Cuando usted se refiere a incertidumbre, quiere decir que unas veces se supone que debería dar una determinada amplificación y da mucho menos, otras veces da mucho más. Existe un promedio, pero no podemos todavía correlacionarla. Exactamente, exactamente. No podemos correlacionarla, sí, con exactitud. Muy bien. Ingeniero, sabemos, y probablemente parte de nuestra audiencia sabe, que ya en Santiago, finalmente, después de muchos años solicitándolo, sugiriéndolo, que los técnicos hablaran de eso, de la necesidad, de la importancia de eso, ya finalmente tenemos un estudio de microzonificación sísmica. Y sí, yo entiendo que ya usted tiene ese estudio en sus manos y ha tenido la oportunidad de hojearlo. Sí, sí, sí. ¿Qué nos diría usted respecto de ese estudio? ¿Qué tipo de hallazgos vio usted en ese estudio que es importante informar a la población que nos escucha? Bueno, primero, si bien no lo he leído extensamente y en profundidad, sí he tenido oportunidad de mirarlo, etcétera, y me parece que es un estudio muy serio y muy valioso, que realmente valió la pena hacerlo y que es muy importante darlo a conocer y si fuera posible, pues tratar de que lo que ahí se recomienda ponga en la práctica, se ponga a buen uso. Pues básicamente el estudio básicamente tiene como producto dos importantes hallazgos. Una es de algo que vamos a hablar más adelante probablemente, que es un mapa de susceptibilidad a la licuación o licuefacción del suelo. Y otro es un mapa que tiene en cuenta esto de lo que estábamos hablando, la amplificación de los sismos por el terreno. Entonces, pues, ellos dividieron Santiago en zonas y para cada zona recomiendan unas herramientas que se usan para el diseño sísmico, que se llaman espectro de diseño. Entonces, digamos, en el futuro, cualquier construcción importante, o sea, que sea diseñada por un ingeniero competente, pues en teoría lo ideal sería que miren ese estudio, vean dónde está la construcción y a base de esa información, pues deciden cuáles son las fuerzas que le van a colocar a la estructura para simular el terremoto y poderla diseñar para que durante un terremoto fuerte, pues la estructura no tenga fallas importantes. Ingeniero, quizá para ampliar y entender un poquito las cosas de las que hemos estado hablando, sería útil explicarle a la audiencia lo que son, digamos, las frecuencias y las frecuencias naturales. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se puede estudiar eso en el caso de los suelos y en el caso de las estructuras que también tienen esas frecuencias naturales? ¿Qué es y qué ocurre con ellas y cómo debemos estudiarla y comprenderla para poder diseñar antisísmicamente, como se dice? Seguro. Bueno, tal vez la manera más sencilla de explicarla es la siguiente, digamos, que yo creo que la puede entender cualquier persona, aún hasta tal vez alguien que no tiene estudios de ingeniería. Supongamos que uno toma una regla, ¿sí? Y la sostiene con una mano y con la otra mano trata de deformarla. Cuanto más fuerza le aplique con mi otra mano, la regla esta se va a deformar más. Eso siempre es así. Cuanto más fuerza le aplico, más se deforma, pues, y más cerca va a estar de la falla. Pero en el caso de un sismo o de alguna otra fuerza que varíe en el tiempo, la situación es totalmente distinta, porque el comportamiento no depende de la rigidez, o sea, de la regla, de la estructura en general. Uno podría hacer otro experimento de nuevo con la analogía de la regla. Supongamos que tomamos la regla y la sostenemos con una mano, pero la ponemos ahora verticalmente. Y entonces la empezamos a mover con la mano para la izquierda y para la derecha. Primero lentamente, después un poquito más rápido, después un poquito más rápido, y vamos a ver que en determinado momento la regla esa va a oscilar, se va a mover de un lado para otro con gran amplitud, se va a mover muy fuerte. Y si seguimos todavía más rápido, moviéndola más rápido, vamos a ver que en lugar de todavía moverse más rápido, empieza ahora a moverse más despacio. Entonces va a haber un movimiento de nuestra mano que es el que va a producir la máxima respuesta, la máxima deformación de esa regla. Pues ese movimiento está asociado a una frecuencia. O sea, vamos a pensarlo así, es una frecuencia natural, es el número de veces por segundo con que yo muevo la regla. Otro ejemplo con el que tal vez la audiencia está más familiarizada son con los instrumentos de cuerda, digamos típicamente con una guitarra, ¿verdad? O sea, la guitarra pues tiene 5 cuerdas. Si yo tomo la primera cuerda, la cuerda superior, y le doy un pulso, voy a escuchar un sonido más bien agudo. Si en cambio lo hago con la última cuerda, la de abajo, que usualmente es de metal, pues van a escuchar un sonido pero más grave. Cada uno de estos sonidos está asociado a una frecuencia. Esa frecuencia que ustedes escuchan, pues es lo que se llama la frecuencia natural. En el caso de la guitarra, sería la frecuencia natural de la cuerda, ¿sí? Las cuerdas que están hechas de tripa o de plástico, las primeras de arriba, pues tienen una frecuencia más alta, o sea, ustedes escuchan un sonido más agudo. Las cuerdas de abajo, que están hechas de metal, un poquito más gruesas, pues tienen un sonido más grave, los ingenieros decimos una frecuencia más baja. Quiere decir, cada vez que se acciona la cuerda, la cuerda vibra a una determinada velocidad, por decirlo así. Sí, exacto. Y sí. No importa, digamos, qué tanto se deforme la cuerda en el momento de accionarla, si luego se suelta, la cuerda siempre va a vibrar a esa velocidad. Exactamente. Y eso es lo que da origen a la nota musical. Por eso el músico puede decir, eso es do, eso es re, eso es fa. Sí, sí, exactamente, sí. Sí. Entonces, digamos, las estructuras y también ocurre lo mismo. O sea, si las estructuras tienen una determinada frecuencia a la cual vibrarían si nosotros pudiéramos deformarla, de alguna manera y la soltamos y siempre vibrarían a una velocidad determinada. Exactamente, sí, sí. Si yo, digamos... Digamos, medible en tantos ciclos por segundo algo así. Sí, si... Volviendo al ejemplo de la regla, supongamos que yo tomo la regla de nuevo, la sostengo con la mano, puede estar vertical o horizontal, y la deformo un poquito en la punta libre y la suelto. La regla pues va a subir y bajar o se va a mover de izquierda a derecha, depende si está horizontal o vertical. Y si yo mido el tiempo que le lleva desde que la suelto hasta que sube y regresa al punto donde la solté, eso es una cantidad muy importante en estructuras y se llama el periodo natural. Matemáticamente la frecuencia es simplemente la inversa de eso para los que conocen de matemática. Pero básicamente esa cantidad, ese periodo natural, ese tiempo que le lleva a la estructura completar un ciclo completo es lo que se conoce como periodo natural. Que no importa, otra vez, qué tanto se haya deformado originalmente, siempre que no pase del rango elástico. Exactamente, sí. No importa qué tanto se haya deformado, ese periodo natural, ese tiempo que va a tomar para hacer ese ciclo completo, siempre será el mismo. Siempre. Por ejemplo, yo puedo deformar la regla 2 centímetros o medio centímetro, y si mido ese tiempo que le lleva... desde que la suelto hasta que se va al extremo superior de arriba y regresa, siempre va a ser el mismo. Solamente depende del peso que tiene la estructura, los ingenieros pues hablamos de masa, y de la rigidez que tiene la estructura, o sea, de su o flexibilidad si quieren, eso es la capacidad que tiene la estructura para deformarse. Depende solo de esos factores. Ingeniero, luego de esta pausa, vamos a seguir ampliando el concepto de frecuencia para nuestra audiencia. Muy bien. Antes de la pausa hablábamos con el ingeniero Suárez, un concepto innovador posiblemente para muchas personas, el concepto de lo que es frecuencias naturales y de la importancia de este indicador físico para nuestras estructuras. Ingeniero, los suelos también se comportan como estructuras, es decir, el terreno de un determinado material, que puede ser blando o puede ser no tan blando, también tiene una frecuencia, así como hablamos en la analogía de la regla o los edificios. Definitivamente. La manera tal vez más sencilla de entender el comportamiento de un depósito de suelo es asimilarlo al comportamiento de un edificio. El suelo, eventualmente, a alguna profundidad, va a haber una roca que es lo suficientemente rígida como para pensar que es inamovible, que está ahí fija en el espacio. Entonces, si yo tomo ese depósito de suelo, siguiendo la analogía de la regla, y lo meneo, lo muevo, muevo la roca ahí que está bien profunda, la muevo de izquierda a derecha, toda esa masa de suelo también se va a mover, pero los puntos que están en la superficie usualmente se van a mover más. Y esa justamente es la amplificación que estábamos hablando por el suelo blando. Ahora, ¿cuánto es que se amplifica? Pues ahí es donde interviene el concepto de frecuencia natural o periodo natural. El sismo, cuando llega, se viene moviendo desde la falla sísmica donde se originó, pues llega el movimiento a la roca debajo del suelo, ¿sí? Entonces, el sismo me empieza a mover la roca de izquierda a derecha, aunque también de arriba hacia abajo, pero consideremos por ahora que lo mueve horizontalmente. Entonces me lo va a menear, lo va a mover de izquierda a derecha con una cierta periodicidad, con un cierto periodo, o sea, el tiempo que le, recuerden, el periodo es el tiempo que le lleva al, en este caso a la roca, en moverse desde un punto hasta el punto opuesto y volver a su posición original. Pues resulta de que si ese tiempo coincide con lo que habíamos descrito como el periodo natural, que también un suelo lo tiene, el movimiento en la superficie va a ser muy muy grande. Eso en vibraciones y en dinámica de estructuras se conoce como el fenómeno de resonancia. A ver, o sea, el fenómeno de resonancia tiene que ver, si tenemos ya una frecuencia, que ya usted explicó el concepto con la analogía de la regla, en el suelo. Uh-huh. Y tenemos una frecuencia que induce el sismo, porque el sismo viene con muchas frecuencias, pero con una que es dominante. La más fuerte de todas, sí. Que es la dominante. Y esa frecuencia dominante, esa frecuencia definida como usted la definió, con el tiempo que tarda en ir y volver la roca a su punto original, coincide con la frecuencia natural del terreno, es decir... Sí. El tiempo que tardaría el terreno, uh-huh, espontáneamente, aplicándole solamente un movimiento inicial en hacer ese mismo recorrido, uh-huh, entonces las deformaciones a nivel de la superficie serían mucho más grandes, tomando en cuenta que los sismos se producen a profundidad, de verdad, pueden, claro, ser 10 kilómetros, 15, sí, kilómetros, sí, de profundidad. Entonces, si hay una diferencia en la deformación entre el punto original y el punto de la superficie, pues puede ser significativa, puede ser muy grande. Sí. Definitivamente, sí, sí, sí. Y entonces, si a eso se suma, porque el edificio también tiene su propia frecuencia, entonces si todo eso coincide, tenemos un problema grave. Tenemos un problema, por lo cual, y ahí viene quizás la importancia de del estudio de microsonificación sísmica que recién se ha hecho en Santiago. O sea, debemos procurar siempre que nuestra estructura tenga una frecuencia natural diferente a la del suelo. Exactamente. Y, naturalmente, sí, también tomando en cuenta el probable sismo que va a venir, que siempre hay mucha incertidumbre al respecto. Sí. Habíamos dicho que como resultado de este estudio de microsonificación sísmica, se han producido unos gráficos que en la ingeniería sísmica se conocen como espectros de respuesta, ¿sí? Entonces, esos gráficos pues se usan para el diseño sísmico o antisísmico, si quieren llamarlo así, de las estructuras. Implícitamente esos gráficos, esos espectros, ya tienen en cuenta este fenómeno que le llamamos de resonancia. O sea que si usamos estos espectros que han sido recomendados, y vamos a suponer que están correctos, pues no deberíamos temer este problema de resonancia, porque ya esa herramienta, esos gráficos, ya lo tienen en cuenta. Por eso es la importancia de que se use este estudio. Entonces, esencialmente, profesor, digamos que tomando en cuenta que la frecuencia natural que usted explicaba anteriormente está relacionada a la altura de un edificio, o relacionada con la cantidad de apartamentos, con la cantidad de niveles que tenga el edificio. Sí. Quiere decir eso, en teoría, quiere decir que hay algunos suelos en donde convendría más hacer un edificio alto que uno pequeño, para evitar que el pequeño entre en resonancia con el suelo, si la frecuencia natural del suelo, uh-huh, fuera una frecuencia que coincidiera con este. Sí, eso es una característica de todos los, lo que llamamos problemas dinámicos, o sea, cuando una estructura, o puede ser un suelo, está sometida a fuerzas o movimientos variables en el tiempo. Cuando yo doy mis clases allá en Puerto Rico, al comienzo de las clases, sobre todo las clases graduadas, le pregunto a los estudiantes, le hago esta pregunta, le digo, supóngase que su tía o su tío le pregunta a ustedes que son ingenieros o que van a ser ya pronto ingenieros, ¿qué estructura se comporta peor durante un sismo? ¿Una de madera, un hormigón, una de acero o una de un piso, de 5 pisos, de 10 pisos o de 20 pisos? Y bueno, los estudiantes inmediatamente empiezan, bueno, tal vez la de un piso no sufra tanto como la de 20, y tal vez si es de madera es mejor porque la de hormigón es más pesada, etcétera, etcétera. Entonces, después de la discusión yo les digo, mire, la respuesta correcta es no sé, depende. Depende de muchas cosas, ¿eh? Como, volviendo a su pregunta, como ocurrió de nuevo en el terremoto de México, había edificios de 20 pisos que no tuvieron ningún daño, había edificios de 1 o 2 pisos que no tuvieron ningún daño, y aquellos que tenían entre 5 y 10 pisos, muchos de ellos colapsaron, la mayoría. Estando todos ellos dentro de la misma zona. Exactamente. Fundados en el mismo suelo. Exactamente, exactamente. Y sin importar el material. Lo que más importa entonces de nuevo es este concepto que habíamos dicho que se conoce como frecuencia natural, o equivalentemente, tal vez es más fácil de interpretar, otro concepto relacionado que se llama periodo natural, ¿sí? El periodo natural, como les decía, es el tiempo que le lleva a algo, puede ser una estructura, es más, puede ser hasta el ser humano tiene periodos naturales. El tiempo que le lleva a una estructura, si yo la empujo, la suelto, el tiempo que le lleva en completar un ciclo, en regresar a donde yo la solté. Para un edificio hay una reglita de oro, es aproximada pero es bien útil, que dice que el periodo natural del edificio se puede calcular tomando el número de pisos y dividiéndolo por 10, ¿verdad? Pues si es así, un edificio de 20 pisos va a tener un periodo natural de 2 segundos. O sea que yo, si pudiera empujarlo, ¿verdad? Y digamos, usemos la imaginación. Si pudiera ir al último piso, empujarlo y soltarlo, le llevaría 2 segundos en irse hasta el extremo opuesto y regresar al punto donde lo solté. Pues entonces, como les decía, ese periodo natural es lo que va a influenciar el comportamiento de ese edificio durante un sismo. Por eso es que hay edificios de 20 pisos, como el terremoto de México, que no les pasó nada, por eso hay otros de 1, 2, 3 pisos que no les pasó nada, y los que tuvieron la mala suerte de estar entre 5 y 10 pisos, pues fueron los que fallaron. O sea que, en conclusión, no es posible anticipar cuál es el mejor edificio para estar durante un cierto sismo, porque básicamente depende del sismo, además del edificio. Porque quizás por eso es que no haya ninguna norma sísmica que diga se pueden construir edificios de 1 a 5 niveles y de 15 en adelante. Exactamente. Ninguna norma sísmica, a pesar de lo que usted ha explicado, se refiere en esos términos, ni siquiera para una zona determinada. Exactamente, sí. Muy bien. Hay un concepto que siempre se menciona mucho entre los ingenieros, entre los especialistas de suelos, y siempre alegan, y usted lo mencionaba en clase, que siempre se menciona, siempre dicen que es un concepto muy importante y que hay que estudiarlo siempre, o todas las veces, toda vez que se vaya a construir una estructura importante, el fenómeno de suelo, iteración suelo-estructura. Lo que se conoce como iteración suelo-estructura. ¿Qué tan importante es eso, ingeniero? Conocer eso en detalle cuando vamos a edificar algo. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de qué es este problema o concepto de interacción suelo-estructura, ¿verdad? Normalmente cuando uno diseña una estructura, supone, ya sea para cargas gravitacionales, como las cargas muertas, las cargas vivas, o viento, o terremoto, siempre uno supone que la base del edificio está fija, ¿sí? Cuando uno crea su modelo en la computadora, pues va a la base de las columnas, de la cimentación, y dice, eso no se mueve. Y eso es, pues, muy razonable en la gran mayoría de los casos. Pero hay ciertos casos en que no es tan razonable. O sea, digamos, suponer eso y calcular nuestros edificios sobre esa hipótesis, que no necesariamente es cierta, sobre esa base generalmente funciona bien. Sí, yo diría en la gran mayoría de los casos eso es aceptable, funciona muy bien. Hay ciertas estructuras especiales o ciertos casos especiales donde ya esa suposición pues no es tan razonable. Y eso ocurre cuando tengo una estructura sumamente maciza, pesada, y que está fundada sobre un suelo blando. Típicamente, la interacción suelo-estructura se tiene en cuenta, por ejemplo, en estructuras como las de plantas nucleares, ¿sí?, que son estructuras rígidas, macizas, y entonces la suposición de que la base de la estructura está fija pues no es tan cierta. De todas maneras, en la gran mayoría de los casos, si uno ignora el problema este de la interacción suelo-estructura, está del lado conservador. Vamos a decir que en general es conservador ignorarla. No va a tener problemas la estructura si la ignoramos. De nuevo, en la mayoría de los casos. Pero, digamos, la mayoría de los casos está del lado conservador, pero del lado muy conservador. O sea, es mucha la diferencia. Y, por decirlo, es mucho lo que nos podríamos ahorrar en términos de materiales, lo que sea, por esto. Bueno, depende, de nuevo, de la función de la estructura, ¿verdad? O sea, si yo estoy construyendo, vamos a decir, para poner un ejemplo específico, digamos, un edificio para vivienda de 5 pisos, o de 10 pisos. Yo personalmente no creo que valga la pena el esfuerzo de hacer un estudio donde se tenga en cuenta la interacción suelo-estructura. Si estamos construyendo, digamos, un puente especial, un puente de cables, pues tal vez ahí valga la pena, por la función de la estructura y el costo de la estructura, ver si, teniendo en cuenta la interacción suelo-estructura, pues podemos bajar las fuerzas usadas para el diseño y, por lo tanto, reducir el costo de la estructura. En edificios, por ejemplo, que en el caso de nuestra ciudad, de Santiago de los Caballeros, los edificios más altos que quizás hay en la ciudad pueden ser quizás como mucho 15 pisos, 20 pisos. En esos casos tampoco se recomienda. No, usted entiende que no es necesario tomar ese fenómeno en cuenta. No vale la pena, no se justifica económicamente. Bueno, vamos a ver. Digamos, un ingeniero estructural capacitado, pues yo creo que sabe cómo tenerlo en cuenta cuando crea su modelo en la computadora, pues cómo tener en cuenta la interacción suelo-estructura. El problema es que para tenerlo en cuenta yo necesito tener información del suelo, además de la famosa capacidad portante. No es eso a lo que nos estamos refiriendo. Necesitamos otro tipo de información del suelo que normalmente no está disponible. Entonces, pues si no está disponible, pues habrá que pedirle a un ingeniero que me haga un estudio para obtener esas propiedades. Ese estudio cuesta dinero. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena hacer ese estudio? Digamos que me cueste una cierta cantidad de pesos. ¿Vale la pena en términos de que me va a rendir a la hora de producirme secciones menores o no? Pues eso es algo que es difícil de cuantificar, pero si alguien me pide una respuesta rápida, ¿vale la pena tener en cuenta esto? ¿Me voy a ahorrar dinero para diseñar un edificio, como usted dijo, de 15 pisos? Mi respuesta rápida sería no vale la pena. Entendido. Vamos a continuar, vamos a hacer una pausa y continuamos, ingeniero. Muy bien. Estamos conversando con el ingeniero Luis Suárez, directamente desde la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que está aquí en Santiago, a propósito de la maestría de Ingeniería Sismo Resistente que está impartiendo la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ingeniero, hay un fenómeno de suelo sobre el cual nos advierten mucho y permanentemente los expertos de suelo, la gente que hace estudio de suelos, y es el fenómeno de la licuefacción. ¿Qué tan importante es tener eso en cuenta a la hora de hacer nuestros diseños sismo resistentes? Bueno, ese es un fenómeno importante que muchas veces no se le presta la suficiente atención. Pues hay ciertos tipos de suelos, normalmente son arenas saturadas, que si son sometidas a un movimiento fuerte, esos suelos pierden su... Perdón, ingeniero, arena saturada, es importante explicar lo que es arena saturada. Sí, bueno, básicamente, digamos, para la audiencia general, digamos, uno podría así dividir los suelos en una gran división, digamos, en arenas y arcillas, o material cohesivo y material no cohesivo, ¿verdad? Entonces, saturadas quiere decir con presencia de agua dentro del material, ¿sí? Entonces, ese tipo de material, la arena, que es un material no muy cohesivo, o sea que está formado por partículas que se pueden, digamos, separar fácilmente, ¿no? Pues ese tipo de material, digamos, cuando es sometido a un movimiento horizontal del suelo violento, hace de que, como el nombre lo dice, el suelo se licúa, o sea, se convierte como una especie de barro, o sea, pierde su capacidad portante, se convierte en una especie de lodo. Entonces, cuando eso ocurre, pues la estructura directamente se puede como hundir en el suelo. En el mejor de los casos, se puede hundir en forma uniforme. En muchos casos, ese hundimiento es en manera no uniforme, entonces la estructura empieza a inclinarse y seguramente pueden ver fotos en la internet de muchos casos de licuefacción de suelo, van a ver que la estructura queda acostada en algunos casos, ¿sí? Lo interesante es que, a pesar de lo dramática que se ve la estructura así acostada, la estructura permanece íntegra, en el sentido de que, si bien está de costado y nos causa una gran aprensión, digamos, no se ven fallas en los elementos estructurales. Obviamente eso es indeseable, porque usualmente eso significa que perdimos totalmente la estructura, pero usualmente no hay pérdida de vidas humanas, porque ese fenómeno ocurre más bien lentamente. Digamos, es distinto del caso de cuando yo tengo, digamos, cuando una estructura falla, pero no por licuación, sino simplemente porque pues no me puede aguantar el sismo, donde se produce un colapso, las columnas fallan, las losas caen, etcétera, etcétera. Ese es un colapso catastrófico. La licuación también me puede producir un colapso, pero es un poquito más controlado. Pero con esto no estoy tratando de restarle importancia al problema. Es un problema que hay que tener en cuenta. Y hoy en día pues hay métodos aceptados para tenerlos en cuenta. Son métodos que pues usualmente los conoce un especialista. Esa no es mi área de especialidad, pues yo conozco sobre el tema, pero no soy un especialista en eso. Pero por suerte, en el caso de Santiago, en este estudio de microzonificación sísmica se ha incluido un estudio de algo que se llama el potencial de licuefacción o susceptibilidad a la licuefacción. Entonces, pues hay mapas disponibles de toda la ciudad, según he podido ver en el estudio, donde me dicen pues cuál es la susceptibilidad del suelo donde voy a construir a sufrir este fenómeno de licuefacción. Entonces, ¿y la recomendación sería en esos lugares no construir, o qué tipo de previsión habría que tener, bueno, para construir? Lo ideal sería no construir, ¿verdad? Pero muchas veces ese lugar susceptible a licuefacción puede estar en una zona de alto valor comercial, y entonces pues no construir puede que no sea una opción económica, una opción viable. En ese caso, lo que se recomienda es lo que se llama el mejoramiento del suelo. O sea, hay técnicas disponibles, que un ingeniero geotécnico especializado las conoce, que me permiten subsanar este problema. Hay distintas técnicas. Yo, de nuevo, no soy un especialista en eso, pero hay técnicas de vibrocompactación, etcétera, etcétera, que me pueden eliminar o reducir la susceptibilidad de mi suelo a licuefacción. Y en ese caso, pues, si hay necesidad económica, sobre todo, se podría eventualmente construir ahí. Por supuesto, lo ideal sería no hacerlo, ¿verdad? Pero es que hay veces en que eso no es económicamente viable, porque el suelo susceptible está en una zona que tiene un gran valor comercial. Como mencionábamos fuera del aire, antes de empezar el programa, la economía es el motor de la historia. Sí. Es la que dicen qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. Sí, sí, sí. Nos rige a todos, a ingenieros y no ingenieros. Todos somos sus esclavos. Todos somos sus esclavos. Sí. Por encima de los criterios técnicos muchas veces y todo esto. Sí. Ingeniero, hay un tema del que no hemos hablado acá, ni hemos hablado tampoco en la maestría, porque tampoco es la materia que usted vino a impartirnos. Pero sería interesante, ya que estamos hablando del tema de sismos y hablando de estas cosas, sería interesante tocarlo. Y es el tema de los pisos blandos en los edificios, que existen varios edificios con esa característica en Santiago y sobre todo en Santo Domingo, en la capital dominicana. ¿Qué usted puede decirnos y cómo decirle a las personas que lo reconozcan, para que lo puedan reconocer ese edificio? ¿Y qué tipo de retrofit se pueden hacer con los edificios que ya estén construidos, que tengan ese problema? Sí. Yo creo que el problema de los pisos blandos es un problema que está muy reconocido por todos los ingenieros estructurales, o sea, conocen de que este problema debe evitarse y lo evitan, de hecho, en su diseño. Muchas veces lo que ocurre es que se hacen modificaciones al edificio sin la intervención de un ingeniero estructural, y muchas veces el problema se genera después de que el edificio ha sido construido. Por ejemplo, demos como ejemplo la remoción de algunas paredes estructurales, etcétera, que me crean el problema ese. Entonces, pues hay muchas técnicas para hacer la rehabilitación de estos pisos blandos, o en general de una estructura que ha sido diseñada con un código obsoleto. Dependiendo del tipo de estructura y de su función, se le pueden colocar arriostramientos, o sea, barras diagonales, ¿verdad?, con forma de una V invertida o en forma de X, etcétera. Se pueden agregarle paredes estructurales, muros de corte, ¿verdad?, o sea, paredes de hormigón reforzado. Hay distintas técnicas que se pueden usar para mitigar el problema de los pisos blandos. Como le digo, usualmente, entiendo yo, la mayoría de los ingenieros estructurales, yo diría casi todos, están conscientes de este fenómeno y lo evitan, ¿sí? El problema es cuando un edificio lo diseña una persona que no tiene los conocimientos fundamentales, o cuando se hacen modificaciones en un edificio ya existente sin la intervención de un profesional calificado. Bueno, que aquí en República Dominicana ha ocurrido un pequeño detalle que quizá ustedes conocen, y es que el nuevo código sismo resistente entró en vigencia en enero de este año. Anterior a ese teníamos un código que ya tenía aproximadamente 30 años, y muchos edificios y muchas estructuras fueron diseñadas y construidas con ese código. Y entonces, por eso es que existen algunas estructuras que cumplían con aquel código, que hoy sabemos que tienen esos problemas. Muchas en Santo Domingo y muchas en Santiago, aunque en menor proporción aquí. Ingeniero, sabemos que usted nos dijeron, tiene una publicación en la Universidad de Puerto Rico, de una revista. Quisiera que nos hablara un poquito de eso. Sabemos que hay acceso vía digital, vía internet, y a ver si nos puede comentar un poquito de eso. Sí. Sí, con mucho gusto. Esto es una revista que está dirigida a los ingenieros civiles o inclusive arquitectos del mundo hispano, Latinoamérica, España. e inclusive Portugal y Brasil, porque los artículos se publican mayormente en español, pero también los aceptamos en portugués, porque pues, es un idioma que se parece bastante al nuestro. Entonces, la revista se publica en papel y en su versión en la internet. La versión en papel, pues, se la enviamos a las bibliotecas de las universidades de Latinoamérica y a profesionales, investigadores en Estados Unidos, en universidades que hablan español y en Latinoamérica también. Pero todo el público puede tener acceso gratis a la revista. La dirección es un poquito larga, pero hay dos maneras de conseguirla. La más fácil hoy en día con Google es simplemente empezar a escribir el nombre de la revista e inmediatamente le va a aparecer la dirección, ¿verdad? Si ustedes empiezan a escribir el nombre, si escriben Revista Internacional de Desastres, ya inmediatamente Google le va a dar el nombre completo. Se llama Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Entonces, en esta revista lo que hacemos es publicamos artículos de investigadores, de ingenieros de toda Latinoamérica, de España y también de los países que hablan portugués, Portugal y Brasil, sobre temas que tienen que ver con los desastres naturales. Ahí cubrimos todos los desastres naturales, por supuesto, terremotos, huracanes, tornados, incendios, inundaciones, tsunamis, cualquier desastre natural. También estudiamos accidentes producidos por la intervención humana, explosiones, etcétera, y cómo esos desastres naturales y accidentes me afectan la infraestructura civil, o sea, puentes, edificios, represas, gasoductos, etcétera, sistemas de distribución eléctrica, la infraestructura civil completa. Y lo que tratamos es que los artículos sean de interés y de beneficio para los profesionales de la ingeniería civil y relacionadas. No queremos competir con las muchísimas revistas que hay en inglés, donde los investigadores pues publican los resultados de sus investigaciones, pero usualmente son a un nivel que están bien lejos todavía de poder ser implementados en la práctica. Lo que nosotros publicamos queremos que sea de utilidad inmediata, que los lectores con algún conocimiento de ingeniería pues puedan aprovecharlos, usarlos y eventualmente evitar los problemas que allí se discuten. Como les digo, la manera más fácil es buscarlo en Google. Si no, pueden entrar a la página de nuestro departamento, es www.civil, ¿verdad?, de ingeniería civil, / UPR, son las siglas de Universidad de Puerto Rico, upr.edu. Entonces eso le va a llevar a la página de nuestro departamento, luego buscan en la pestaña que dice publicaciones y ahí está el link que les va a llevar a la revista y pueden buscar los volúmenes que quieran, bajar los artículos en PDF. Ya hemos comenzado el año número 11 de la publicación y pues esperamos continuar con ella. Y les invitamos también no solo a leerla, sino que si alguna persona que nos está escuchando tiene algo que cree que es importante que se conozca en el resto de Latinoamérica, un estudio especializado que haya hecho de alguna estructura especial, pues que nos envíe el artículo. También tenemos editoriales donde la gente puede opinar sobre algún problema crucial en cuanto a la infraestructura o a los desastres naturales o explosiones, también son bienvenidos. Pero la fuente de la revista debe ser, usted mencionó ahorita los países, siempre de Latinoamérica, siempre investigaciones hechas en Latinoamérica. Bueno, pueden ser hechas en cualquier país. Lo importante es que el artículo esté escrito en español. Siempre le pedimos, y si pues, el autor por alguna razón no puede hacerlo, nosotros se lo hacemos, que el artículo tenga un resumen corto también en inglés, para que las bases de datos mundiales pues lo puedan buscar fácilmente. Pero aceptamos artículos de cualquier parte del mundo, siempre y cuando estén escritos en español. Y que tengan, me imagino, aplicación en Latinoamérica. Que tengan aplicación en Latinoamérica, exactamente. Que nos pueda ayudar, digamos, a diseñar mejor, a evitar problemas en nuestra infraestructura. Perfecto. Muy bien, ya estamos despidiendo nuestro programa Dominicana en Construcción. Queremos escuchar unas últimas palabras del ingeniero Víctor Suárez, desde la Universidad de Puerto Rico. Luis Suárez, perdón. Víctor, lo confundí con Víctor Suárez de aquí, sí, el dominicano que trae en el aeropuerto. Sí, un colega, amigo mío. Nada, simplemente quería agradecer acá al ingeniero por haberme invitado gentilmente a su programa. En general, agradecer a toda la gente acá de Santiago que me ha recibido y me recibe siempre que regreso muy bien. También quería comentar que nosotros allá en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, tuvimos y tenemos muchos estudiantes que están haciendo su maestría de acá, de las distintas universidades de la República Dominicana. Son todos excelentes ingenieros, digamos, lo que habla muy bien, digamos, de la profesión de ingeniería civil y de la enseñanza que reciben acá. Deberían estar todos muy orgullosos de ellos. Muchas gracias a todos. Bueno, eso ha sido todo un cumplido. Muchas gracias, ingeniero, por visitarnos. Esto ha sido todo por hoy en Dominicana en Construcción.